cuando los demás intendentes reciben normalmente sus gastos de funcionamiento. Lo que nos queda es la justicia. Estamos esperando que se expida el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, apuntó el intendente Ismael Bordagaray. Una mina nos separa. Perteneciente al Frente Social para el Desarrollo, Bordagaray se reconoce justicialista y tanto en 2007 como en 2011 se presentó a elecciones en alianza con el Frente para la Victoria, cuyos candidatos para el gobierno provincial y nacional fueron Luis Beder Herrera y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente. Sin embargo, la conocida posición pro minera del gobierno nacional y del gobierno provincial después que asumió, en el mismo sentido, choca con el apoyo al intendente y la lucha antiminera que se lleva adelante en el pueblo de Famatina. Nosotros creemos que la única forma de entender esto es nuestra oposición a la megaminería, expresó el intendente Bordagaray. El Cerro Famatina es la principal fuente de agua en toda esta zona. La presidenta defiende la autodeterminación de los pueblos. Bueno, nosotros no queremos la minería. Queremos la agricultura y queremos el turismo. Ella habla de que es lo que quieren los pueblos para el desarrollo. Cree que es importante tomar esa parte del discurso, porque nosotros estamos luchando para que se respete esa decisión que tomamos. Respecto de la actualidad del conflicto por el proyecto megaminero, Ismael Bordagaray señaló que el pasado lunes se generó tensión por la imposición de grupos promineros. Han intentado hacer una avanzada. Aquí hay un grupo que se llama Jóvenes Mineros, del que desconocemos su función, porque trabajan en las fincas de algunos punteros del gobernador, porque salen a cubrir actos del gobernador, y no sabemos bien qué hace acá esa gente. Continúa diciendo el intendente que el paso de los camiones de la empresa canadiense Osisko Mining ha sido cortada por acción de la comunidad defendiendo su bienestar. El pueblo se movilizó mediante los vehículos en caravana y tuvieron que retroceder, pero han querido generar una tensión innecesaria, sabiendo cuál es la postura. En concreto, en síntesis, al que no está de acuerdo con la imposición de los megaemprendimientos, y llámese en este caso minería a cielo abierto, ese que no está de acuerdo va a tener que pagar las consecuencias. Otra forma de pagar las consecuencias es que uno puede ir en cana simplemente por protestar y manifestarse en contra. Otra cosa que puede suceder es que uno reciba una paliza o amenazas, como está sucediendo. En síntesis, el intendente de Famatina denuncia el ahogo presupuestario por oponerse a la mega minería. ¿Democracia real o formal? Preguntamos desde la otra puerta. La Bayun 2009. Aquí estamos de vuelta una vez más. Revolucionando el concepto. He nacido bajo el signo de la guerra, el cambio de cualquier manera. Transformaciones de la espera, quien espera, quien se queda. Y que te queda, como arena entre los dedos, nos va perdiendo todo. Está mal distribuida esta tierra, gente que era dueña, ahora no le queda huella. Oye, la historia inventada, acomodada, desde cuando fue pisada, fue robada y humillada. Jamás han descubierto este continente, estos delincuentes mienten, sienten, fuman, atentan contra jubilados. No hay respeto al anciano, a los niños, a las mujeres, a las raíces del hermano. Y aquí estamos, con Quilapa y un verdadero militante, ancestrales, espantando males al asedio. Contra esta enfermedad que no crean para vendernos el remedio, resistencia. Caminos, la pisan los caminantes. Y aquí vamos caminando, avanzando, dando paso por paso, siempre certero. Primero lo primero, te escribo con la sangre en el tintero. A los que salen de la lucha y se levantan desde cero. Caminan por las calles, siempre sinceros. Señores de la vida, si han comprado una romana. Aunque sea el dinero que le roban al obrero. Y en la vida expiran sueños, en sus bolsillos ceniceros. Hay presos, huesos, ya no hay besos ni abrazos. Solo rosas en su tumba suenan pasos. En el silencio esconden cuerpos a pedazos. Siempre, cantando siempre, lo de siempre. La sensación del infinito, amor que busca lo de siempre. De patria la sal, se sabe. Calendario siempre con Víctor en posición de libertario. Siempre, siempre. Cantando en el recuerdo en un nido, subiendo a otra escena, cantando el pueblo unido. Atribuyéndole a la gente unos derechos que no existen y son urgentes. Siempre, amor que buscaron de siempre. Esta historia está redonda. Esta historia está redonda. Así de redonda. Es redonda, como es redonda. La tierra, tierra, tierra. Bueno, lo que acabamos de escuchar es sorpresa para nostálgicos, incluyéndome a mí, a la compañera Liliana y todo aquel que peina canas, porque los intérpretes son los hermanos de Abya Yala, en su sector llamado Chile hoy, Quilapayún. De ellos hemos escuchado muchísimo material en otras épocas y su estilo era otro y sigue siendo otro en realidad, pero se han metido con algunas influencias del mundo sonoro de hoy. Quilapayún, desde su larga duración solistas, el tema Resistencia, que viene bien a cuento de que algunos funcionarios públicos comienzan a contagiarse y a comprometerse con esas cosas que los pueblos están llevando adelante, esa lucha que están llevando adelante porque algo de razón tiene, ¿no? Incluso la compañera Liliana se va a referir a otro tema y también se trata de un funcionario público que está en otra posición. Bueno, esto a cuento de lo que escuchamos, Resistencia de solistas por Quilapayún. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. Ya sé que estamos mal. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Zumba La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y así, en forma tranquila, digamos, como para no molestar el trabajo de los duendes de la siesta, le cedemos el micrófono a la señora Liliana Argüello. Bueno, antes del próximo informe quería recordarles que en Zumba La Turba 99.5 FM estás escuchando el programa La Otra Puerta. Y te doy un celular por las dudas, desees enviarnos un mensaje, enviándonos alguna opinión, sugerencia o inquietud. El celular es el 153-000-463. Da janela lateral do quarto de dormir. ¿Qué margen tiene un fiscal hoy en la Argentina para investigar seriamente al poder? Ninguno, absolutamente ninguno, fue la respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo... Qué equivocado que está uno, ¿sabe una cosa? ¿Qué pensaba yo? Un poquito. Y resulta que es ninguna. Ninguna. Discúlpeme que me interrumpa, pero no pude aguantarme la lengua. Cuyo cargo es uno de los más importantes en la Justicia Federal del Norte. Desde que llegó a Tucumán en el año 2001, Antonio Gustavo Gómez puso en la mira de sus investigaciones a ingenios... citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que detrás de cada delito ambiental no hay desidia ni distracción, sino un funcionario corrupto. En Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar, dice Gómez. La realidad es que cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no solo reclama indemnizaciones, porque sin duda los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos, sino que es cómplice también, y lo peor, combate a quienes investigan. Y acá el fiscal Gómez pone una página en la que se puede participar para realizar denuncias. Les digo, la página es www.fiscaliagratucuman.gov.ar. O sea que cualquier persona que tenga algo que denunciar respecto a el maltrato del medio ambiente lo puede hacer en esa página. Lo repito, www.fiscaliagratucuman.gov.ar. También le preguntaron al fiscal Gómez qué posibilidades tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder. Y bueno, la respuesta la imaginamos. Usted recién dijo un poquito, poco, pero ninguna. Absolutamente ninguna es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina no solo puede ser vencida por los fiscales, de dos maneras. Una, con el apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner. O cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reivindica como objetivo propio. O sea que en definitiva, digamos, puede recibir el apoyo del Estado cuando es una iniciativa del propio Estado. Y si no, el apoyo lo tiene que recibir del pueblo que lucha en contra de toda esta contaminación. El problema de la corrupción en la administración de la justicia es muy fuerte. Un juez del Tribunal Oral Federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas grabadas por el Ministerio Público, negociando con narcos su libertad. El Juzgado Federal de Catamarca hace 10 años que está vacante. No se designa. Hay un juez suplente que tiene una vinculación de parentesco con la familia Kirchner. Ante la pregunta de que si recibe presiones para avanzar en las investigaciones, el fiscal Gómez respondió: sí, claro, pero no me gusta hablar de ello, porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a atender teléfonos que nunca suenan. Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo, y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo. Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, muerto. El perro había sido envenenado. Algo que, teniendo en cuenta las causas de este fiscal ha investigado, podría hacer pensar que de hecho lo hizo en un mensaje mafioso, en una advertencia. El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres. Su esposa es de origen mapuche. Tiene 3 hijas, una suegra y 2 perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Nos hace acordar al ex fiscal Manuel Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar, aunque entre ambos hay una diferencia importante. El fiscal tucumano parece más desprotegido. Sin embargo, pensamos, Este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Y se lo preguntaron. Y a lo que él respondió, ah sí, tengo un problema con el ego. Debo luchar contra él. Bueno, perfecto no es, pero nada opaca una virtud que resulta tan necesaria, que es la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina, ni en ninguna parte del mundo. My fear for destructive reaction to my life. Lord, the scorn they mock me. The voice of scorn they mock me. This realm is cold and you want me to believe that God is a product of my imagination. You prefer I believe in leaders to Mars. Can you imagine utter nothingness? Get a bang out of love, suicide. Get a bang out of line, suicide, straight to paradise. Straight to paradise. If you're the chosen one, don't give yourself now. Smile for beautiful people. Thank you. tratar de organización, organizar la comunicación. FM Zumba la Turba, la red nacional de medios alternativos. Frases que zumba. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio Zumba la Turba 99.5. La radio está en la calle. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Me agarraste mal. Vamos a presentar el tema musical que escuchamos anteriormente a la tanda. El título del tema es The Slow Gainer y el título de larga duración de donde proviene este tema, agárrense, The World Has Made Me The Man of My Dream. Todo eso es el título de larga duración. Muy bonito. ¿No? O sea, sería interesante una traducción. Ah, eso, esto quiere decir algo así como, no sé de qué estamos hablando. Bueno, se ve que le copió la idea a la amiga Isabel Parra, ¿no? Cuando presentamos al comienzo su larga duración, tu voluntad más fuerte que el destino, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Michel del Josello. La morocha Michel de Josello, este nombre, los dos nombres han sido escritos por separado como si tuviera cuatro nombres, con apóstrofe, sin apóstrofe, con comillas, sin comillas, de todas las mil maneras, hasta que encontré a alguien que dijo, sí, sé que se escribe de mil formas, pero la correcta es esta, ¿no? Michel de Josello. Así, como decía, africana, y resulta que con su papi, en ese momento todavía no, pero su papi cuando ella nació estaba en Alemania, era agregado militar. ¿Sabe por qué era agregado militar? Porque los africanos estaban preparando una invasión a Europa. Sí, le fracasó. Se ve, pero terminó Michel de Josello viviendo en Estados Unidos. Y este larga duración, de título largo que no repetiré, lo grabó en el año 2007. ¿Ella nació en dónde? Nació en Alemania. ¿Nació? Es alemana. Sí, es, digamos, de nacionalidad alemana. Descendiente de africano. Aunque en realidad es africana o no sé qué, como le llamarán los oriundos, los nativos africanos. Acá le llamamos los oriundos a Viayala, aunque esté desaparecido, ¿no? Ese desaparecido nombre a Viayala podría ser tomado, por ejemplo, por los organismos de los derechos humanos. Tenemos que hacer aparecer a Viayala y lo queremos vivo. Bueno. Basta de conversaciones y no sé por dónde tenemos que ir, el operador sabe. ¿Sí? Bueno, yo estoy aquí, entre otras cosas, para informarle que el programa que usted está escuchando es La Otra Puerta. Y el celular al que puede enviarnos un mensaje es el 153-000-463. La Otra Puerta en Zumba La Turba, 99.5 FM. Bueno, los disruptores endocrinos o perturbadores endocrinos afectan el normal desarrollo de los fetos y los niños, alterando sobre todo el neurodesarrollo y generando trastornos en la conducta que se hacen visibles en el rendimiento escolar. Así también influyen en el desarrollo sexual y reproductivo de la especie humana. Desde hace tiempo, la Asociación Argentina de Medios por el Medio Ambiente viene promoviendo la limitación del uso de estos componentes, entre los que se incluyen las dioxinas, como una de las prioridades a nivel nacional. Entre ellos está en foco el uso del PCBS. ¿Qué es esto? Y es el famoso bisfenol. De esto se tiene noticia ya desde el año 2005. Estamos en el 2011 y por fin... Estamos en el 2012. Disculpen, señores oyentes. Gracias, señora Liliana. No, Estamos en el año 2012 y recién el Ministerio de Salud ha informado acerca de la prohibición de la producción y comercialización de mamaderas que contengan bisfenol A. ¿Está claro? ¿Por qué? Y porque el tema es que produce todos estos estropicios en la salud humana y solamente en los bebés, y fundamentalmente en los bebés. Por lo tanto, cuando compre mamadera, fíjese que no tenga el famoso bisfenol A. Compruebe que no tenga ni la mamadera ni ni la tetina. Y no ese componente. Que ese componente, que no tengan los chupetes tampoco. Porque es un componente que lo utilizan para producir determinados tipos de plásticos. Y se ha logrado descubrir que produce estos efectos. Escuche, una pregunta. O sea, para saber si lo tiene o no al componente. Yo no sé, no recuerdo hace mucho que no utilizo esos elementos. Pero la mamadera o la tetina de la mamadera, ¿tiene cuáles son los componentes que la forman? Yo creo que no. Mire, trate de buscar la información, porque algunas tienen la información, traen un papelito, un cartoncito, yo de eso me acuerdo, yo tampoco uso más. O sea, no uso para hacerlos usar a otros y tampoco uso porque nadie hace que yo use. Entonces, el tema es que suelen traer, y trate de comprarlos en lugares confiables. Lo ideal es el farmacéutico del Rioba, con el cual uno se ve todos los días, se cruza y le puede decir: che, mirá lo que me vendiste, yo te pedí que no tuviera eso, ¿por qué no tenés un poco más de cuidado? ¿No? Porque yo no la compro una mamadera de paso por cualquier lado y después anda a cantarle a Gardel, te terminan diciendo: yo no sé... No sé qué fue eso. Nosotros hemos tenido una mala experiencia con esa cuestión. Una farmacéutica que en provincia de Buenos Aires devuelve, ¿no? Da un vuelto a través de un billete falso y no lo reconoce. Sí. Bueno, entonces, a tener mucho cuidado, y es importante que tengamos en cuenta que todos los elementos que están tienen componentes, por ejemplo, como el endosulfán. Uno dice, la pucha, ¿de qué me está hablando? Y, querido mío, ¿qué quiere que le diga? No sé cuál es el nombre de pila, no sé cómo le llamamos en la calle, no le llamamos de ninguna forma al endosulfán. Uh-huh. Las veces que yo escuché, endosulfán es el endosulfán. Bueno, no utilice elementos que tengan endosulfán, no utilice elementos que tengan bisfenol A. ¿Y por qué le van a joder la vida? Si no se la joden a usted, peor aún se la joden a su chiquito. Porque tanto estos dos componentes, el endosulfán y el bisfenol A, los hacen intervenir para la fabricación, por ejemplo, de policarbonatos y cosas así. Entonces, no a ese tipo de cosas, y por suerte, digamos, el Estado se ha ocupado y ha dicho: finalicemos con esto, no se produce más, no se permite más la producción. Bueno, tenemos que decir, bueno, Estado, bien, esta la hiciste bien, te la tengo que reconocer, y en todo caso te pago para que hagas estas cosas, ¿no? Aunque sea un poquito tarde, pero que la hagas, que se hagan estas cosas, que verdaderamente el Estado se ocupe de tomar estas medidas, de aplicar estas prohibiciones en favor de la salud de la población. O sea que directamente, digamos que nos podríamos quedar tranquilos, se podrían quedar tranquilas las mamás que tienen bebés y que necesitan usar mamaderas, por ejemplo, de que no van a encontrar en el mercado mamaderas que tengan esa sustancia. Que si el Estado ya tomó medidas, no deben quedar. La prohibición está hecha, ¿no? Uh-huh. De muchas cosas la prohibición está hecha, y hace falta que esté hecha. Sí, por el tema de cómo eso se lleva a la práctica, si se concreta o no, es un misterio, teniendo en cuenta de que todo lo maneja el mercado, incluido la posibilidad de que se cumpla o no se cumpla una ley. Con plata, el cumplimiento o el no cumplimiento de una ley es una cosa, sin plata es otra. Uh-huh. Bueno, entonces, a prestar atención, y bueno, ojalá el Estado tomara todos los días una medida como esta. Bueno, nos vamos a un temita musical. Bueno, en este tema sería imposible decirle que no tiene un sabor, un sabor genuinamente ochentista. Escuchamos. To the desperate young, tired of blind eyes. To the old and lonely, tired of blind eyes. To our inhumanity. To our death-dealing vanity. To the methods of persuasion, tired of thine eyes. To masters of evasion, tired. To the science of control, tired of blind eyes. To a world in change, tired of blind eyes. To the sellers of illusion, tired of blind eyes. To masters of confusion, tired of blind eyes. To a hollow culture. To the circling vulture. To the lovers of power, tired of blind eyes. And to a final hour, tired of blind eyes. To the resurrection, but to a world in change, stand. Stand. I don't want to get involved. It's not my problem. I'll just ignore it. I don't want to feel that. Through the starving children, turn a blind eye. To your own redemption, turn. To the horror of extinction. To a world in tension. Turn. Bien, año 1983, en Argentina tuvimos la posibilidad de festejar la asumición de un nuevo gobierno elegido por la mayoría de la población. Y en este mismo año, los The Call, el grupo The Call, grabaron el larga duración Modern Romance, y de allí hemos escuchado el tema Turn a Blind Eyes. Y me interesa señalar lo siguiente. Hay algunas cuestiones que, si uno le presta atención, serían algo así como una especie de llamado o de primera mención de algo futuro. Y este Modern Romance alude a nuevos romanos o modernos romanos. Y la carátula del disco es justamente una de esas fiestas romanas en las cuales todos terminaban con todos y contra todos. Y hay dos mujeres, una discursando y la otra manteniéndose como puede en una kurda abismal tratando de escucharla, ¿no? Es una imagen de mucho deterioro. Entonces, la pregunta que me hago, ¿y esto no estaba preanunciando la que después llamamos segunda década infame en Argentina? ¿No estaba preanunciando la vorágine que se llama hoy neoconservadorismo o neoliberalismo? ¿No estaba preanunciando eso, esta imagen de estos muchachos que eran jóvenes en ese momento? Simplemente eso quería señalar. Zumba la Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. Frases que Primer taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Armado de transmisores de TV. Formación y producción audiovisual. Organización de televisoras comunitarias, alternativas y populares. Del 2 al 8 de abril de 2012, en Buenos Aires. Inscripciones y consultas a inscripciones@rnma.org.ar. El aire es libre. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Siendo las 16 horas y 7 minutos, comenzamos la segunda parte del programa La Otra Puerta en la 99.5 FM Zumba La Turba. Y les recuerdo que La Otra Puerta es un programa que abarca la problemática del medio ambiente y sus implicancias sociales, políticas y económicas. Y les recuerdo también un celular por si desea enviarnos un mensaje, opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. Tome nota, el celular es el 153-000-463. Le hago una pregunta. ¿Usted ya dijo por qué no presté atención el tuitito y esas cosas? ¿O no? No, ¿o no las he dicho? ¿Y si las decimos? Bueno, usted disculpe, si ¿no? desea escucharnos. No se me vaya a enojar, ¿eh? No, bueno. Por favor, no es mi costumbre. Sí. Qué bueno, chistosa que está, ¿eh? Si desea, si dispone de internet y si entra en www.zumbalaturba.com.ar también podrá escuchar la radio. Y el Facebook de la radio es Zumba La Turba y el Twitter es @ZumbaLaTurba. Bien, y ¿sabe qué más? Yo le voy a hacer un pedido. ¿Vio esa dirección que dio del fiscal Gómez? Sí. En todo caso, la vamos a ir buscando porque un par de veces antes de terminar el programa, ¿no le parece que la podríamos mencionar? Yo me parece. Me parece bueno tener a mano eso, bueno, y difundirlo. Perfecto. Bueno, vamos por donde el operador dice ahora. Espera que vaya, espera que vaya. La convocatoria a la audiencia fue a partir de el intento de desalojo que se hizo para con la comunidad COM de La Primavera, en donde resultó muerto dos personas y montones de heridos. El Tribunal Superior de Justicia se tiene que encargar de esto. Y lo que vamos a leer simplemente es una adhesión de un grupo político. Y con esto yo no estoy diciendo que ustedes se hagan de este grupo político, ni que apoyen este grupo político. Pero si hubo un grupo político, como por ejemplo la Cámpora, que después del asesinato de el hermano Com, fueron a hacerle la palmadita en el hombro al gobernador asesino Gildo Insfrán, la Cámpora fue a darle su apoyo, diciendo que lo apoyaba en pensamiento y en espíritu. Bueno es rescatar que algún grupo político se ocupa de lo contrario, es decir, se ocupa de apoyar a la comunidad indígena de la primavera, los hermanos Com de la primavera. Y estamos hablando de un grupo, al menos, de La Plata, de Proyecto Sur. Ellos son los que han escrito esto que acabo de señalar, de que la convocatoria a la audiencia fue a partir de esos hechos violentos en contra de esa comunidad. En la audiencia que se realizó la semana pasada, estuvieron presentes también el abogado Julián Langevin y estuvieron también la señora Nora Cortiñas y el señor Pérez Esquivel. No hace falta aclarar nada acerca de estas dos personas. El tema es que el gobierno provincial no ofrece ninguna propuesta para destrabar el conflicto y los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Hindon de Nolasco insistieron en preguntar a la provincia si era posible pensar en entrega de otras tierras a la universidad. Hubo dudas, respuestas que iban por el costado, y lo raro es que luego, cuando los magistrados hicieron la misma pregunta al rector de la Universidad Nacional de Formosa, el mismo también dio vueltas. Dudó y culminó respondiendo que él no puede decidir, sino que es el gobierno quien le dice dónde construir. Esta situación dio la pauta de que no existe voluntad por parte del Estado de que la comunidad primavera vuelva a vivir en paz y armonía con la naturaleza. Es importante señalar este aspecto. Esa zona es una de las zonas más importantes para la agricultura, porque los terrenos son ricos para la agricultura y es para tener en cuenta, porque en definitiva el tema es que las comunidades indígenas, después de haber sido echadas de sus lugares de orígenes, maltratadas, marginadas, no solamente por los europeos cuando vinieron, sino incluso por los propios criollos argentinos. Hay empresarios que son argentinos, que la van de criollos y que la van incluso de patriotas, que ejercen presiones y ejercen maltrato respecto de las comunidades indígenas. Y estos muchachos, creo que deben ser muchachos de Proyecto Sur, acompañaron a la comunidad COM en esta audiencia que la Corte Suprema de Justicia les pidió y los acompañaron. En realidad el resultado es para ver qué es lo que pasa. No ha habido demasiados avances, pero lo cierto es que al menos la Corte Suprema logró informarse por los dos lados, no solamente por el lado oficial. También pudieron ser informados por el lado de aquellos que han sido maltratados por la sociedad argentina, podríamos decir, porque en ningún estamento de la sociedad argentina, salvo algunos grupos de derechos humanos y algunos grupos políticos, el resto miró para el costado y vio cómo los reprimían a lo sumo diciendo qué barbaridad. Es importante tener en cuenta esta cuestión por el hecho de los territorios. Cuando hay territorio, hay un lugar de donde sacar elementos para la construcción de las viviendas, hay lugar de donde extraer elementos para la alimentación, hay un lugar para poder cultivar y hay algo muy importante: agua. Si dejamos a las comunidades indígenas sin territorio, le quitamos todo ello, es decir, le quitamos el derecho a la vida, a los que siempre estuvieron allí viviendo. Es importante tener en cuenta este dato, señalan los muchachos de Proyecto Sur de La Plata. El monocultivo de soja produce cada 500 o 600 hectáreas un solo puesto de trabajo. Uno solo. Para esa misma cantidad de tierras, las comunidades indígenas que se dedican a la agricultura, en términos familiares, para esa misma cantidad de tierra que los sojeros transgénicos producen o generan un solo puesto de trabajo, las comunidades indígenas ocupan entre 175 y 210 personas. ¿A dónde está el trabajo, che sojero mentiroso, que decís que das a la gente? ¿A dónde está el trabajo que, según la propia presidente de la nación, dice que producen? No nos mientan más. ¿Me permitís una cosita? Acá Matías me ha acercado, ya que vos te has referido a la comunidad de La Primavera. Sí. Y me dice que la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias construyeron e instalaron una radio en y con la comunidad La Primavera. Bueno, festejamos ese hecho y lo vamos a mencionar además en otro próximo informe, en donde de lo que hay que hablar es de eso, pero también hay que hablar de este compañero que en Colombia han asesinado el miércoles pasado, director de una radio comunitaria. En un próximo informe, en el día de hoy, lo vamos a hacer. Chacamanta, Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Porque Chacamanta, Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Desde más te he venido por la mente por quererte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Porque Chacamanta, Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Porque Chacamanta, Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Porque Chacamanta, Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Desde los he venido con la gente por quererte, palomita. Me aborreces todavía, si por ti estoy sufriendo, palomita. Porque Chacamanta, Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Porque Chacamanta, Cerro Potosí, más cerca de Añagasca, capital suprema. Thank you. contra este roboto sin man se cañan y agasta capital sofima. Bueno, acabamos de escuchar el tema Potosimanta por los hermanos de Avia Yala, llamada hoy Bolivia, Corimarca, de su larga duración titulado 500 años de resistencia. Primer taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Armado de transmisores de TV. Formación y producción audiovisual. Organización de televisoras comunitarias, alternativas y populares. Del 2 al 8 de abril de 2012, en Buenos Aires. Inscripciones y consultas a inscripciones@rnma.org.ar. El aire es libre. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Zumba la Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecam. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. Bueno, desde la otra puerta te informamos el número del celular al que puedes enviarnos un mensaje con una sugerencia, una opinión o una inquietud. Es el 153-000-463. La otra puerta, acá en la 99.5 FM de Zumba La Turba. Y si dispones de internet, entrando a www.zumbalaturba.com.ar también podrás escucharnos. Y el Facebook de la radio es Zumba La Turba y el Twitter @ZumbaLaTurba. ¿Conforme, compañerito? Sí, muchísimas gracias. Me está poniendo en un lugar. Bueno, no sé por dónde vamos a seguir ahora. El litio chileno. El litio es un metal estratégico. se encuentra en los salares, como los que ocupan miles de hectáreas en La Puna, en Jujuy, Salta y Catamarca. También existe en Bolivia y en Chile, donde es abundante en el salar de Atacama. ¿Hay perros en el salar? Mira, parece que pasó cerca uno. Bueno. Este informe, elaborado por la periodista chilena Virginia Vidal, nos adelanta los problemas que deberemos enfrentar los argentinos con la inminente explotación del litio. En el salar de Atacama se encuentra el 40% de las reservas globales de este mineral. El economista Julián Alcayaga, dedicado durante años a la defensa del cobre, advierte sobre el peligro de la entrega del litio. Alcayaga señala que, como el petróleo, el litio no puede ser objeto de concesión minera, porque así lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Esta prohibición de concesiones de los hidrocarburos proviene del año 1971 con la Ley de Nacionalización del presidente Salvador Allende y se mantuvo en la Constitución de 1980. Posteriormente, en 1982, en la Ley 18.097, se agregó la no concesibilidad del litio, seguramente por presión directa de los militares, pues ya se conocía que este mineral adquiriría una importancia estratégica para la seguridad nacional, ya que el litio es un elemento fundamental en la función termonuclear. O sea que, en virtud de la Ley 18.097, solo el Estado, dueño de todas las minas, puede explotar este recurso, quedando vedada su explotación a los particulares. Les recuerdo que todos estos datos que estamos dando están referidos a Chile, ¿eh? Toda la Constitución, la ley y demás. No es acá en Argentina. No. Simplemente lo estamos dando, digamos, informando, porque esto se viene para la Argentina también. Digamos, se viene lo que no pudieron hacer allá, se viene para la Argentina. Lo que no pudieron hacer, no, o sea, lo que están haciendo. Porque todo esto que estoy contando es historia. Ah, bueno, siempre vive atrasado. Sin embargo, en octubre de 1983, o sea, no habían pasado 2 años desde que se promulgó esa ley, se promulgó el Código de Minería, redactado bajo la supervisión de José Piñera. No sé si este señor tiene algo que ver con el actual presidente de Chile. José Piñera, en uno de sus artículos, reafirmó el hecho que solo el Estado o sus empresas pueden explotar directamente esos recursos y agrega, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales y bajo la condición que el presidente de la República fije por decreto supremo. O sea, en ese agregado le está dando, por supuesto, la posibilidad de que el litio, en este caso, que es lo que estamos hablando, sea explotado por empresas privadas. Por ejemplo, yo voy y exploto una parte. Claro. Esto es inconstitucional, ya que una ley ordinaria, como lo es el Código de Minería, no puede dejar sin efecto una disposición de una ley orgánica constitucional, que es en definitiva lo que también estaría pasando acá en la Argentina. La Constitución deja esta actividad en manos del Estado. Pero el Estado, a través de un código de minería que fue redactado en 1990 por el riojano, le dio la posibilidad de que vinieran empresas privadas y sobre todo extranjeras a la explotación. El economista Alcayaga agrega que, dada la importancia

seguir un mismo platito, pero hay que salir. Hay que salir. Yo no soy un poco mi cama, sigo ese señor. Sus zapatos sucios me limpio, por favor. Ay, por favor. Bien, señora Liliana, ¿sabe qué tengo que hacer yo? Y decir qué es lo que estuvimos escuchando. Bueno, pero primero vamos a decir eso otro. ¿No quiere? Bueno, ¿le parece? Bueno, les digo cuál es la página en la que tienen que entrar por si tienen alguna denuncia que hacer por alguna práctica que esté afectando al medio ambiente. La página es www.fiscaliagratucumán.gov.ar. Muchísimas gracias. Y lo que acabamos de escuchar es a los hermanos bolivianos del grupo Atajo, que en el año 2007 grabaron en larga duración Vivitos y Coleando. De allí hemos extraído el tema Reggae de los Lustras, que es lo que acabamos de escuchar. ¿Y sabe qué, doña Liliana? Si usted me permite, ¿podríamos repetir la dirección? www.fiscaliagratucumán.gov.ar. Esta es la página en la que usted puede entrar y realizar alguna denuncia si conoce de algún problema, de algo que está atacando a la conservación del medio ambiente. Qué amable que es usted, doña Liliana, ¿no? Soy, ya lo sé ya. A veces. Vamos a donde tenemos que ir, porque no sé a dónde tenemos que ir ahora. ¿Dónde vamos? Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Zumba La Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Primer taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Armado de transmisores de TV. Formación y producción audiovisual. Organización de televisoras comunitarias, alternativas y populares. Del 2 al 8 de abril de 2012, en Buenos Aires. Inscripciones y consultas a inscripciones@rnma.org.ar. El aire es libre. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. El 11 de marzo hizo un año que tembló Japón por Fukushima. Tres reactores habían comenzado a fundirse. Sus núcleos letales dejaban escapar radionucleidos cancerígenos, como antes ocurriera con numerosas plantas atómicas dedicadas a la generación de energía eléctrica. Un año después, otro 11 de marzo, fue un domingo distinto en el obelisco, como también lo fue en la localidad de Zárate, ciudad dormitorio de gran parte de los trabajadores de las plantas nucleoeléctricas Atucha 1 y Atucha 2 en construcción. En ambos sitios, una pregunta aún con respuesta pendiente, pero se invitaba a la reflexión. Si Japón perdió con Fukushima 13.000 kilómetros cuadrados, ¿cuál sería el resultado de un incidente semejante en Buenos Aires, a 100 kilómetros de las centrales nucleares de Atucha? Fukushima evacuó a 150.000 habitantes próximos a los reactores. El resto también recibió dosis radiactivas que la bibliografía reconoce como cancerígenas. Se registraron 573 muertes relacionadas con la hecatombe nuclear. ¿Costaría 650.000 millones de dólares la limpieza del lugar, pero el territorio se perderá por décadas, a tal punto que aún se considera evacuar Tokio, a 250 kilómetros de los reactores fusionados? Fukushima sigue emitiendo radiación. En Buenos Aires, banderas y carteles se expresaban por la vida, exigiendo al mismo tiempo el cierre de las centrales nucleares, debatir la matriz energética y el retiro inmediato de los residuos enterrados a metros del aeropuerto de Ezeiza y a solo 26 kilómetros del Congreso Nacional, envenenando a los habitantes de las numerosas localidades suburbanas, conforme a un peritaje ordenado por la justicia. De acuerdo a ese peritaje, se llegó a la conclusión que la totalidad del acuífero Puelche se encuentra en serio riesgo de contaminación. Todas las centrales nucleares registran escapes radiactivos al exterior. Y en opinión de John Goffman, eminente científico físico nuclear y médico, célebre y prestigioso investigador de la energía nuclear y de sus efectos, considera que la concesión de licencias para plantas nucleares es un asesinato aleatorio premeditado, porque se sabe lo que se está haciendo. Advirtió reiteradamente que la evidencia sobre la radiación que produce el cáncer está fuera de duda. He trabajado 15 años, dijo Goffman, a partir de 1982, y también lo han hecho muchos otros, y sabemos que la radiación produce cáncer hasta en las dosis más bajas. Goffman demostró que las dosis admisibles son inadmisibles. Los numerosos colectivos que se agrupan en redes oponiéndose a esta energía contemplan para el mes de abril una concentración convocada por la Unión de Asambleas Ciudadanas frente al Congreso Nacional. Los pueblos exigen ser escuchados y rechazan la inmoralidad política de que les apliquen una matriz energética obsoleta y nociva, alargándole la vida útil a dos plantas, Atucha 1 y Embalse de Río Tercero, que debieran ser decomisadas. La energía nucleoeléctrica es cara, a tal punto que cuesta más la gestión de los residuos que la energía misma que produce. La UAC propone en consecuencia un debate sobre el tema en cuestión, al mismo tiempo que sostiene la imperiosa necesidad de que todos participemos de él. Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con algo que es bastante poco común, porque un judío, él se designa a sí mismo así, haciendo jazz, es en general poco conocido. Avishai Cohen, vaya a saber cómo se pronuncia, él es de origen judío y vive, por supuesto, como tantos otros, en Estados Unidos, vaya a saber por qué. Y hace jazz. Lo interesante es que su grupo es un trío. Es un trío a lo que podríamos decir a lo Bill Evans, ¿no? Un trío acústico, piano, contrabajo y batería era lo que protagonizaba Bill Evans. Pero Avishai Cohen tiene está a cargo del contrabajo, tiene el piano y el baterista en realidad es un percusionista que también hace batería, pero fundamentalmente es percusionista. A lo cual hay que agregar de que de pronto en algunos momentos uno dice, pero ¿cómo es que suenan tantas cosas percutidas? Lo que sucede es que Avishai Cohen, con su contrabajo, también hace percusiones sobre la caja del contrabajo. Y hemos traído este tema grabado en el año 2007 y se lo ofrecemos. Esperemos que les guste. Thank you. Seven Seas, el título del tema que acabamos de escuchar en versión de Avishai Cohen, que fue grabado en el año 2007 y lo hemos extraído de larga duración titulado de la misma forma que el tema que escuchamos. En general lo que sucede es que un determinado tema le da nombre al álbum y suele, al revés de lo que se podría pensar, que es el álbum el que le da el nombre, el título al tema, y no, suele ser exactamente al revés. Entonces, 2007, Avishai Cohen grabó Seven Seas y de allí hemos extraído el tema Seven Seas. Radio Zumba La Turba 99.5. Primer taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Armado de transmisores de TV. Formación y producción audiovisual. Organización de televisoras comunitarias, alternativas y populares. Del 2 al 8 de abril de 2012, en Buenos Aires. Inscripciones y consultas a inscripciones@rnma.org.ar. El aire es libre. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Zumba La Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Bueno, el programa que están escuchando es La Otra Puerta, en la 99.5 FM de Zumba La Turba. El celular, les recuerdo, al que pueden enviarnos un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos inquietudes, es el 153-000-463. Si dispone de internet, entrando en www.zumbalaturba.com.ar, podrá también escucharnos. Bueno, Eduardo Soler se refiere hace una columna acerca de un entredicho que hay entre un grupo de intelectuales que han firmado un posicionamiento y una especie de entredicho que hay con la gente de Carta Abierta. Y Eduardo Soler señala que en verdad están discutiendo de entre ellos, de por ellos, y que, por ejemplo, señala Soler que Horacio González, más bien que tiene una especie de metadiscurso, porque en definitiva lo que está planteando él es un debate sobre el debate. Y entonces quedan algunas cuestiones de fondo, y plantea Soler que esas cuestiones de fondo tienen que ver, por ejemplo, la cuestión ambiental. Y la cuestión ambiental referida a una serie de cuestiones como pueden ser las muertes, así de simple. Y dice en un momento dado que muchas de las últimas muertes, está hablando de Roberto López, está hablando de Javier Chocobar, comunero cubano, está hablando de Cristian Ferreira del MOCAS, el Movimiento Campesino. Roberto López, acuérdense, no es el López del cual no hay que olvidarse o queremos que aparezca. Roberto López, el indígena que murió allí en el corte de ruta en la primavera, hecho por los indígenas COM. Entonces, Soler dice, muchas de estas últimas muertes están vinculadas a la carencia de la tierra, y detrás de cada nombre hay una historia de vida que se remonta a la historia, lucha de los pueblos originarios contra el despojo del que han sido objeto. El progreso, el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y la soja dependencia de los últimos 8 años son un correlato en el presente de aquel despojo que el discurso oficial oculta. Más adelante señala Soler, muertes que de lejos, perdón, muertes que lejos de ser inocentes, marcan un encarnizamiento represivo que no puede ser negado ni atribuido a lejanas decisiones para despersonalizar al gobierno central. Ahora descubrimos que desde 1994 somos un país federal, que por lo tanto las muertes dependen de los policías provinciales o de los caciques locales. Curiosa apelación al federalismo, cuando es el gobierno nacional el que ejerce el centralismo unitario y decide de hecho los presupuestos provinciales, el que resuelve candidaturas, impone ministros y se abraza con los gobernadores casi al mismo tiempo de ocurridos los hechos. Quieren aparecer como actores de una gesta contra las corporaciones, el gobierno nacional, mientras que grandes corporaciones como la Barrick Gold, Cerro Vanguardia, General Motors, las cerealeras, los bancos y las petroleras y el propio grupo Clarín, hoy señalado como gran corporación enemiga, han recibido enormes privilegios de este gobierno. Quieren hacer aparecer como protagonistas de una historia de transformación social, mientras la brecha de la desigualdad se profundiza. No lo está diciendo la otra puerta. O en todo caso, la otra puerta lo dice a partir de que el artículo, la columna, de la cual hemos leído un pequeño párrafo, de Eduardo Soler, dice. Y al final concluye de que no se puede hacer un debate entre intelectuales si también no se hace ese debate sobre las mismas formas de comunicación que estamos llevando adelante en el territorio argentino. Y hablando de comunicación, como señalé anteriormente, en Colombia ya se ha cumplido un año en el cual secuestraron a la ingeniera agrónoma, militante de los movimientos ambientalistas. Y como para festejar, los tipos mataron al director de una radio comunitaria en Colombia. el día miércoles, cerca de la radio. Estas cosas están sucediendo y es necesario ponernos de pie en contra de todo esto. Y hablando de ponernos de pie, la Red Nacional de Medios Alternativos y AMARC han construido y han instalado una FM con la comunidad, en medio de la comunidad La Primavera de los Indígenas COM, y han construido e instalado esta radio junto con la comunidad COM. Esto es ponerse de pie y desde aquí lo festejamos. Y a ver, vamos a escuchar el último tema musical, que como saben ustedes, en este mes de marzo hemos elegido como tema El Cóndor Pasa en distintas versiones. Todos los sábados estamos trayendo una versión distinta. Y en este caso hemos traído una versión interpretada por 12 pibas. Son las 12 Girls Band, de nacionalidad japonesa. Lo trajimos justamente para darlo a conocer y para decir, bueno, si nos empezamos a ver algunos que somos de pensamientos comunes, podremos llegar a ver si internacionalmente producimos una red, ¿no?, que busque la justicia y que busque un mundo mejor. Y antes de poner el tema musical, es decir, El Cóndor Pasa, en interpretación de las 12 Girls Band, con la misma cortina musical que estamos hablando ahora, le vamos a pedir a la compañera Liliana Argüello que nos despida. Bueno, quien les habló, Héctor Romero, y quien les habla, Liliana Argüello, que hacemos la otra puerta. Nos despedimos hasta el próximo sábado, como siempre, de 15 a 17 horas, acá en Zumba La Turba, en el 99.5 FM, o por la web en www.zumbalaturba.com.ar. Gracias por estar ahí y por escucharnos. Y gracias al compañero Matías, que tan prestamente se ha encargado de la conducción técnica del programa. También lo hace que se torna aburrido. Chao. Chao. Hasta el sábado. Chao. Thank you.